Ok, vamos a pasar al tema de hitos y lo dejo con Carlos. No, pero no, tengo el libro, la primera comunidad de todos, y pasamos a hablar de los géneros. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a hablar de los títulos, los hombres pueden tener cualquier tema. Por ejemplo, si yo soy chef, me interesa la cocina, puedo hablar un poco sobre qué se cocina. Correcto. Si soy un médico, hablar de físicos. Si soy arquitecto, hablar de arquitectura. La pregunta es, ¿qué es la programación? ¿Dónde digo que no es una opción para que funcione? Entonces, el joven podría realizar un blog en una sola categoría, pero tenemos trabajo de identificarlo en las principales formas en las que haremos un blog. Comenzaremos con personas, son los que se comentaron en un momento, son los que hablan anécdotas, historias cotidianas, parte de tu vida, en forma de diario personal, como lo que teníamos alumnos, ¿no? Los 15 años, que ya pasaron el tiempo. Entonces, vamos a ver un diario personal y decirles el diario del asunto. Esto no es lo que llama desde la continuidad. Como ven al lado, en el lado de acá, de los últimos posts que él ha realizado. Por ejemplo, papá no te robe mis libros. Mamá, aparte de mis pecados, básicamente no es pecado, ¿no? Se refiere a la fiesta que tuvo, que la mamá lo sacó porque ha sido una serie de cosas. Este tipo de blogs son los que han dado la cara, por decirlo, porque son los que hablan más. Son donde uno desahoga ciertas energías contenidas y cuenta anécdotas bastante interesantes en algunos casos. Este, por ejemplo, comenta sobre lo que usted ve, la novia de la primavera, y el padre, pero acá comenta que en el ambiente de la vista, igual, como yo tengo noticia, ¿no? Es un blog vivencial. Vamos a ver ahora otro tipo de blog. Son los llamados de noticias de actualidad. Son blogs en los que el autor está interesado en publicar información referente a lo que pasa en el mundo, lo que pasa en su país, lo que pasa en su distrito. Acá podemos hablar de periodismo ciudadano. Imagínense, una persona interesada en mejorar su distrito podría abrir su blog y hablar de su distrito. Poner qué problema tiene, qué cosa es lo que día a día tiene que enfrentar para asistir. Vamos a ver un blog de noticias. Se llama La Ficción. Acá puede ver el otro. Saludos, Carlos. Y si también vale la pena aclarar, no voy a hacer la aclaración de que los blogs que están en ustedes son peruanos. Entonces, no son blogs de otro país, no de otro continente, sino que son netamente peruanos y para que vean también la capacidad pues, de la gente peruana de escribir sobre cosas nuestras, sobre cosas muy evidentes. Así es, los mil blogs de peruanos, acá hay una pequeña muestra de los que hemos encontrado en toda la blogosfera que dice. En esta sala el programa habla con temas colombianos, por ejemplo, el control, el dinero que supuestamente está por allí, y detalla datos que ha recopilado de otras fuentes. En este caso tiene un enlace directo, ¿no? Pero, por ejemplo, acá no hay información que ha sacado de la BBC, de New York Times. Son fuentes conocidas de información. Es por eso que cuando Google, en este caso, clasifica la información, esta que tiene más enlaces sube niveles. Cuando uno busca un tema, encuentra un blog. Acá voy a hacer una pausa. Pero la diversidad es una pregunta que hasta ahora mucho lo hacemos. ¿Qué pasa si mis intenciones no son las reales? No tengo la ética que debería tener. Y se ayuda con información. Pues como el todo me da mucho cuidado lo que lee. Si de repente dice que mañana te cae un mundo, no te lo vas a creer, ¿no? Tienes que verificar que esa información también sea real. Vamos a pasar a otro género. Son más intelectuales, más de cultura. Esto habló todo de literatura, por ejemplo. En este caso hemos separado dos categorías. Literatura, relatos, literatura física, en la cual los críticos hablan sobre el libro, por ejemplo, y los relatos generan obras. por decirlo, digitales, ¿no? Que en su mayoría son de libre distribución. Vamos a ver un blog en la que el autor trabaja en un medio conocido, en el medio de la República. Y nos presenta lo que ha investigado sobre libros que él lee para el periódico, ¿no? En este caso, el libro acá de Roberto Palazzo, y en la parte izquierda, la bandera, fue un nuevo libro y autores que él ha estado analizando. Es bastante interesante porque se permite hacer una investigación y sin ningún costo publicarlo en internet. Imagínense ustedes, terminan su carrera, hacen una tesis que de repente merece pues un premio o un trabajo muy bueno, yo lo publico en internet. ¿Por qué? Porque ya lo investigué. En ese momento, al estar en internet, alguna persona que está interesada en el tema, de repente un inversionista, lo ubica. Y como esta herramienta es tan interactiva, te comento y te dice, yo también estoy interesado en esto, quisiera conversar contigo. Y qué mejor, ¿no? Podría tener un negocio o un proyecto conjunto. Con gente no necesariamente de tu país, no de tercer parte. Esto es muy interesante el blog. Por eso que ahora la comunidad es la fuerza que lleva adelante la capacidad del blog de producir material bueno. Vamos a entrar a lo que son los blogs de relatos. En este caso, normalmente el autor tiene un seudónimo con el cual publica su información. Probablemente tenga nombre de mujer y sea hombre, o probablemente tenga nombre de hombre y sea mujer, o probablemente sea un nombre que no te diga nada, ¿no? En este caso vamos a entrar a algo que se llama Cita del Museo José Logoscato. Este autor genera historias muy interesantes, que son tan cortos, como pequeños cuentos, y delante de la imaginación. Y él tampoco tiene que esforzarse demasiado a publicarlo, una vez que internet está a libre discusión. En esta parte de considerarme también uno de los posts, pero recomiendo. Si no lo encontramos por un poco, pueden buscarlo por murciélago o por gato o por las dos palabras juntas y lo ubicarán. Y ahora voy a presentar un caso que se llama el blog de la mujer gorda. Es más difícil de repente la estética, ¿no? Porque creo que hay una cierta tendencia a doblar, a los cines. Entonces, el autor, porque es hombre, argentino, inventó una blognovela, por decirlo, donde día a día narraba las aventuras de una mujer gorda que pues pasaba las penurias, ¿no? De atrás de la gordura. Y tuvo tanto éxito que apareció el hijo de la mujer gorda. Y así como apareció el hijo de la mujer gorda, apareció otro autor que hizo un análisis sobre el blog de la mujer gorda. Por supuesto que nadie sabía que la mujer gorda era un hombre y un artista puede liberarlo, pero atrajo tanto la atención porque semana a semana contaba una anécdota, una historia, que se convirtió, digamos, en un bestseller digital. Tanto así que se hizo un pequeño corto en Argentina sobre su blog, una pequeña película. Entonces, si tenemos la capacidad y conocemos esta herramienta, creo que estamos viendo el potencial que podemos sacarlo, ¿no? De repente tienes empresa hace, no sé, joyas, ¿qué mejor forma de publicitarla con una página? No la tengas como un vendedor que dice, mira, acá tengo esto para vender, sino de repente le das un toque más personal. Esta mañana me desperté y traté de inspirarme y me ha salido esta pequeña obra, ¿no? Entonces, la forma en la que utilizas la herramienta es lo que da la potencia. Si tú tienes, como en este caso, un atractivo tan significativo, más lectores se llegan a afiliar, a suscribir, como hasta el momento, suscribir, como comprar una suscripción programista, todo gratis. Entonces, este blog sube la categoría y se convierte en un best-seller. Como ven, este blog está trabajado, ¿no? Es diseño más imagen. Los colores son bien delicados, las letras son un poco claras, Entonces quiero tocar un punto importante. El blog en tu página, tú puedes ponerlo como mejor te parezca. Si en un momento crees que lo correcto es ponerlo negro, y lo pondrás negro, pero tú te llegas a la primavera, 23 a 1 día, ha rotado, pues, usado. Es a gusto de decir al autor. No sé si yo lo ocupo de las animaciones. Vamos a seguir adelante con los bloques de comentarios, los corporativos. Costos. ¿Qué es más barato? ¿Armar tu página web o armar un blog? En la página web necesitas un diseñador, un programador, de repente una gente de sistema, el asesor, el vendedor, el economista y unos cuantos más que te dicen cuánto puedes caer a invertir, mucho dinero, muy poco. En cambio, en el blog es más sencillo. Lo máximo que puedes comprar tu dominio o conseguir un gratuito y abrir tu página web. Entonces, vamos a ver cómo con costos, pero por decirlo, cuánto tiempo, más que todo, tú ganas. Se puede hacer una página, por ejemplo, de esta empresa de vinos y vinícolas, que nos presenta cerámica, nos presenta productos, y de forma sencilla, ¿no? Y cuando Google Directa, o la Fuente Directa, o Alcalista, que ya no utiliza mucho Directa, tú de repente pones el tips como destilación, y llega a esta página. Ya te invitaron, ya eres conocido. Voy a mostrarle otro caso. Esta es una pequeña comunidad, es ingeniero forestal en Perú, que también ha abierto un blog. Y ustedes dirán, pero ¿por qué no? ¿Por qué ellos no hacen su página web? Es por la facilidad que le da la herramienta. De repente, digamos, ustedes se juntan y dicen, vamos a abrir el blog del punto de comunicaciones. Entonces, como la herramienta es tan sencilla de utilizar, es tan sencilla que todos ustedes deben utilizarla, pero no se encuentran el blog por enterado. Si todos ustedes pueden correr pronto y saben inscribirse con sus compañeros, con enamorados, enamoradas, familiares, ya tenemos un blog. El mismo sistema aplicado a una página web. Entonces, si se encuentran cuatro autores, en este caso son ingenieros forestales, podrán mantener un sitio como este, tan interesante, tan rico, con cada uno aporta sus experiencias. No es tan metálico como decir, publicamos esta carta de prensa y ok, el siguiente mes publicamos la siguiente. Si no lo hacen, cuando el tiempo, las ganas, se lo permiten. Carlos, quería hablar algo sobre lo que está hablando. Inclusive, ya podemos ver casos de algunas instituciones educativas a nivel de Perú, por ejemplo, me parece la Pontificia Universidad Católica, no sé si la de Lima también, que está aplicando en los cursos, en las carreras de comunicaciones, está aplicando en los talleres de periodismo, ya no necesariamente la docencia a redactar boletines o, qué sé yo, a escribir artículos para imprimirlos en papel, sino que tu curso consiste en abrir un blog y mantenerlo. O sea, llenar de información y obviamente pues no sé cómo será la versión, sobre todo nota, ¿no? Pero, claro, pero el curso consiste en que los alumnos mismos creen un blog, un grupo individualmente, y comienzan a escribir, y obviamente ese blog es visto por todo el mundo. O sea, no solamente por los 4 o 5 alumnos. Entonces es una forma de poder expresarse también. Por ejemplo, ¿no? Atención profesores, en el salón organizamos un taller de periodismo digital. Hacemos que todos hablen de un solo tema. Como es un blog, la respuesta a la herramienta te permite evaluarlo uno a uno, como está con el libro, que está diciendo, pero primero, quien se tomó todo el tiempo de donde lo llevó un día después, los muy perfectos, de que se mandó el interés, si bien la voz, no, yo busco el libro y importa, yo busco el libro. Y si para el proceso como puesto, para la emoción de dar la forma a tiempo. En la mejor de en la rima, también se ha abierto 3 blogs en general. Uno son de la propia universidad, otro son de los alumnos y el otro también de los alumnos, donde pues, se publica información que a mí me interesa, porque es un medio ambiente. De repente dice, ¿quién es un cumpleaños de la mitad de tal? Vamos a estar en su casa a la próxima. de repente el amigo está visitando gente en mi casa, tiene acá con otra persona, y como esta herramienta es interactiva, se genera un cambio dentro de esa comunidad. Esa comunidad formal, reducida, que sea, lo que sea, es lo máximo. Así no vamos a poder lograr eso con una página web que no tenga estas características. El tema es saberlo explotar, saberlo combinar las cosas, que sea de fácil lectura. Sucede que de repente estás en una página donde encuentras un video, música de fondo, una barra de colores, pero no te permite verlo. Cuando tú entras hasta el círculo y verlo, ¿qué pasa acá? No he querido dejar ciego a detenerme de eso. Tiene que ser de fácil acceso, tiene que tener colores adecuados para los ojos. No, como están visto en otro momento, no son de fácil lectura, no tienen mucho contenido gráfico, pero sí el contenido riqueza en el suelo. Quiero avanzar un poco más en esto y decirles que los blogs se están especializando. Ya muchos han visto cámaras digitales que bombardean el flash y dicen, ¿qué pasa acá? 50.000 en este cámara, que son 50.000 cámaras en realidad. Entonces, donde han nacido los fotoblogs y los videoblogs. El fotoblog es una página web también que el contenido principal son fotos. Fotos, de repente, artísticas, de repente son de eventos, he visto blogs que se dedican totalmente a la universidad. A ir a todas las fiestas y a fotos. Como acá también el domingo pasa, ¿no? Te vas a un bar en noche y pagan y te toman una foto, y al otro día antes te bajan en la página web. Sí. Y te ves con orgullo, dices, yo estuve ahí. Aunque la foto está, se hizo un retrato, ¿no? Pero yo estuve ahí, y la pasé bien. Lo mismo que ustedes no es participativo. En el caso de la movilidad que se está llevando a cabo, que ayer ha sido una cosa hipotética, hay dos que ya nos están viviendo sobre el mundial. Entonces, yo estuve ahí. Pues alguien también estuvo ahí y dice, ay, yo también estuve ahí. Que resulta que estuvieron a 50 metros de distancia. Entonces, ¿qué es esa relación no le logra con el Messenger, porque en el Messenger encuentras a tus amigos, con el Yahoo que encuentras a tus amigos, con el ser que empieza a desconocidos y que normalmente nunca más le voy a hablar? Acá genera una cierta afinidad con el tema. Son gente que siempre está en lo mismo. Si tú escribes energía nuclear, obviamente, ¿no? Van a escribir esa gente que también tiene que estar en energía nuclear. No vas a tener un público que no sea lo que tú quieres. La cosa es saber llevar el blog, ser claro en lo que quieres decir. Hay muchos que usan el mensaje de texto como si fuera el lenguaje escrito, ¿no? Ponen la K por S, la S por K, la C por U, y sin botanitos jamás, la cosa que la comprimen. Y una palabra final que queda en cuatro letras. Ok, la gente no es un público. Pero, ojo, si tú escribes escabroso con otras letras, la persona que busca escabroso no te gusta. Tienes que ubicarte como si quieres el celular, ¿no? Pero respeten al lector, no, le funciona también. Tienes que ir a buscar calidad, cosas interesantes. Si tú vas a poner de repente no quieres hacer un cliente de un lado de novela. Sí, hasta el mejor estilo de novela mexicana, realmente, a todos los últimos libros que nos están viendo por internet. Novela mexicana, tienes que saberlo tirar. No vas a contar mecánicamente, ¿no? Me he enamorado, sí. Gracias. No, tienes que tener cierta calidad en el mensaje. No vas a lanzarte. O no vas a lanzarte a decir algo que no hayas verificado. De repente, ¿no? Tú dices que el video de tal persona que han sacado de unos negocios de valorización está en la cuenta 1, no está conociendo el tipo de redes. Pero es mentira. No te lanzas así. Piensa por tu información, en tu página web, tu lector se merece algo bueno. Pues vamos a conocer, vamos a ver dos fotoblogs. En este caso, les traigo dos fotoblogs. Estamos en Telecitano. Este blog es de artístico, es una persona que estudia fotografía. También de Lima, tengo la oportunidad de conocerlo. Pero ya las fotos están organizadas como una galería. Entonces, ya seas aficionado, ya seas profesional, que ya sea que tu fotografía sea periodista, o artística, o informativa, o sea gráficos a mano, diseño, pintura, puedes colocarlo en internet. Pero siempre tú dices, no quiero hacer mi exposición, pero ver si nosotros no podemos hacerlo sin ningún lugar. Yo tengo internet, ya lo puedo hacer. Te falta conocer la tienda, que es lo que estamos haciendo ahora. En este caso, de repente me muestra una foto, bueno, ahora vamos a hacer una porque se van a perturbar. Pero la relación así está muy simpática. Entonces, en esta presentación, ¿no? Tiene un texto y un título que como la cinta, la quinta foto que le he tomado. La foto en sí y esta foto que dice, ¿no? Comentarios. Entonces, si tú eres artista, si te interesa cultivar el arte, la fotografía, te transmite también, de igual forma como las novelas, los bloques que hemos hecho en su momento, alguien te pregunta y te diga, ¿cómo hiciste este aspecto? Qué interesante, qué me recibe utilizarte. ¿A qué significa tu foto? Es algo que normalmente la gente no le sabe. Y el espectador no se especula, ¿no? En este caso, no hay una primavera ni algo. Una foto preciosa, ¿no? Tomada una foto muy cerca, ¿no? Vamos a ver un segundo blog. Este logo vamos a ver, yo lo conocí como Vicente de Fotoarte. Ahora cambiar de nombre, ¿te parece? ¿La autor no está por acá? Esto es Diano, este blog, también es fotoblog, tiene muy buenas fotos. No lo entiendo. Y justamente, como les comentaba, en tu página, de repente, hoy día se llama la gente de la página de Tarota, de repente mañana ya no se llama la página de Tarota, sino la obra de arte, la montada, o como quieran llamarlo, ¿no? Es tu página. Mientras hablas de la página, quería hablar algo. Hace un rato tú mencionaste el tema de que hay que saber escribir. Bueno, uno de los requisitos para tener un blog es eso, saber escribir. O sea, si no sabes escribir, obviamente no va a poder. Pero no solamente, o sea, saber escribir una palabra, sino saber escribir, o sea, saber complementar, saber expresar. O sea, porque si obviamente tú escribes como muchos hablan, la gente no te va a entender. Entonces, yo creo que el punto crucial es eso, ¿no? El saber expresarte, el saber escribir, saber plasmar la escritura de tal manera que lo que tú puedas querer decir, la gente lo puede entender. Y una de esas maneras que me viene también es el tema este de la fotografía, como estamos viendo, ¿no? Así es. Por ejemplo, yo le recomiendo, ¿no? Si van a hacer un escrito para cualquier cosa, si van a enviar una carta, escríbanlo. Guardenla, revisen la actividad siguiente, van a ver cómo encuentran si la partida roles. O detalles que realmente les ha olvidado. O pequeñas frases que dicen, no, así no debe ser. Es igual en el blog. Tú haces tu post, vamos a llamarlo post, lo guardas, no lo publicas, lo guardas en un borrador, mañana lo revisas y dices, ah, ok, esto va así. Es como un trabajo investigativo. Y el tiempo entre la publicación y publicación lo pones tú. Si tú dices, esta publicación va a ser mensual, es mensual. Si va a ser diaria, es diaria. Es más, sucede, es un estándar, por llamarlo, que el blogger, cuando comienza, tiene un ritmo común de publicación, de repente cada semana, cada día. Pero llega un momento en que el tema le apasiona tanto que crece el número de posts. Y logra hacer, no sé, 5 posts al día, 7, 10, 15, cada minuto, en vivo, he visto blogs que transmiten un partido de fútbol por el blog. Minuto 5, acabo de un penal, eso es falta, gol. Minuto 10, ya vamos a tratar, van 1-1. Y así como van narrando, el lector también va a respetar la página y va a decir, es muy interesante. ¿Por qué? Porque hay gente que está fuera del país, ¿no? No ha podido asistir a la tienda de eventos. Si lo veo, le pregunta, ¿y quién fue? Y en el comentario sale, no, quién fue. Y el autor lo dice, fue tal uno, tal persona, tal día, tal hora. Vamos a ver un tercer tipo, o un segundo tipo, porque el primero era blogs, propiamente dicho. Los segundos eran fotoblogs, o sea, blogs que su contenido principal es fotos. Y vamos a hablar del tercero, que son los videos no. Lo que no me lo dice todo son blogs que su contenido es video, puede ser propio, puede ser editado. Puede ser como se comentó hace un momento, ¿no? Si tú tienes un equipo de música, es un equipo de un grupo de música, un grupo de música. Y no, quiero hacerte famoso, puedo mejor un video de internet, ¿no? Trabajo con una cámara funcionada, audio, un fondo, ya tienes tu página con tu concierto en vivo, famosísimo. Vamos a ver un ejemplo que se llama los Task Force, que son contenidos multimedia. Como vemos ya, funciones de todo tipo, cosas que ya les sorprenderían. Pero vamos a entrar al tema principal, ¿no? Que es la interacción con tu mundo, con tu alrededor. En este caso es un hombre que rescata a un chofer del último huracán, ¿no? El último huracán, vamos a ver el video. Es acá, le dan la emoción de clic para ver el video. Vamos a entrevistar algo, bueno, simplemente la corra, pero sí, se va a entender. Abrimos y podemos ver el video, ¿no? Entonces, el audio o el audio de agua que suena, que está corriendo, y la persona comienza a filmar, ¿no? Cuando la gente mira a la derecha y un carro que se necesita el agua. Entonces le dice, cómprame la cámara, ahora la persona dice, va, se va a la derecha ahí. A cargar, al que está el peligro, ¿no? Pero en ese momento la persona no tiene nada a cobrarse, ¿no? Se lanzó a ayudarlo. Y seguramente ahí no se puso el agua, solamente le dice, está en el carro, ¿no? No dice, ¿cómo está? Un día le puso la cara. Pero no se cree, mucha gente, muchas personas, al momento de correr el peligro, las cerran lo que tienen. Cuando lo más importante para mí, ¿no? Es mi vida, donde le dice, está en el auto, y donde le dice, perdón, si no ha apagado. Y la calma de la otra persona a mí me sorprende, ¿no? Porque el agua le está subiendo, sigue subiendo. Y el carro me está moviendo también, el carro está caminando. Y este es un video en vivo, que no está editado, o sea, no hay luz de cámara. Acá no es como el video de pequeño, ¿no? Que explota la caja blanca y ya todo donde no hay. Y el agua le va a hacer lo curioso. Entonces, esta clase de blog tiene un contenido vívido, normalmente propio del autor. Sucedería que si ustedes entran a trabajar en un medio, de repente hay muchos videos que son pues editados y cortados, ¿no? Pero de repente tú consideras que esta información es tan importante que debes reproducirla. Pues acá tienes una herramienta poderosísima para hacer desde las cosas. Pero tenemos otro este video similar, es un rescate en helicóptero. Entonces, en este caso la herramienta te permite de repente grabar esta conferencia como lo estamos haciendo y publicarla en internet. De repente grabar tus cumpleaños y ponerla en internet y decirle a tus familiares que están afuera, ¿no? Que ya están hace tan día, tan fecha. Entonces la interacción visual de la herramienta te facilita. Pero las cámaras digitales también tienen grabado videos. Me parece que dos minutos he visto cámaras que graban de 10, de 15, o cámaras que están grabando en CD. Es información de baja, internet, las subes a tu video y listo, tienes una página con contenido multimedia. Acá tenemos un video antes de pasar al rescate, que es de la ley verdad, ¿no? Es lo que nunca se ve en televisión, lo que normalmente se censura, porque digamos que la información cubre otras prioridades. Vamos a ver un video en el que un soldado está vigilando su estación y le disparan. Estimo de la mente. Y no tiene fe, hay un autor, entonces el soldado está parado en el centro de su unidad y recibe un disparo. ¿Pero no tiene audio? Vamos a poner el audio, vamos a poner el audio. Pero, ¿cómo que...? No me quiero hablar de el audio, es el volumen. Nosotros no traemos, no tiene audio, porque no habrá más. Entonces, este video está grabado con un aficionado que estaba en la guerra, ¿no? Que un reportero que estaba en la guerra, que su material no ha sido publicado en el medio, digamos, en él, ¿no? Entonces, la cuenta de internet, pues, nos muestra que las cosas no son tan simpáticas como parecían, ¿no? Ya mi trabajo se me han dado la cabeza, y por el casco, se acabó. Imagino la relación con el cariño, pero lo pudo en la guerra. Y esta información la puedo encontrar en internet. Voy a ponerme un cartel un tercer un tercer video o de un rescate. Como ven, la magnitud de las carpas de edad son brutales. Aunque yo era un código, pues si tienen que decir a mí cómo llevar a la gente, ¿no? Cómo rescatarlos. Y pues, soñaba, pues. Un video aficionado también que muestra cómo están llevando a su vecino. Y a mí cuando me tocaba ya, la persona que está mirando, ¿no? Pues, es cosa de todos los días. Si tú, por ejemplo, no, digamos, así, por decir algo urbano, sale por preguntarme con tu cámara y decís que la persona con todo que está en la basura de tu puerta, ¿no? Ah, lo prima. Lo pones en internet. Y encima, hace eso todos los días. ¿Cómo te llamas a decir, guay, no viste por qué parece tan sucio? Es lo interesante la herramienta. De repente tú quieres mandarle saludos a alguien. Antes que así, los envías el correo, ¿no? ¿Cuándo me dices que debías enviar el correo? Y el José te dice, ¿para qué no puedes mandar más? ¿O tienes demasiado? Así, lo ves, y dice, ¿qué? Apareció el otro de Google, de Gmail, y dijeron, ah, ya, voy a buscar más información. Y revientan el correo, y mandan videos. O si no, tu hijo, papá, te manda videos de tu hijo, ¿no? Donde tu hijo está una hora aquí, una hora acá. El video está nominado, claro, tu hijo, ¿no? Pero, de repente, o con este medio pueden transmitir a más personas, usar la herramienta mejor, ahorrarse un esfuerzo de descargar un video de correo, ¿no? El correo tiene una capacidad y lo capturas con un video, con fotos. Pero cuando esta herramienta ya se superó ese problema. Entonces, hasta este momento, me imagino que ya les decía que es un simpático el asunto. Si eres estudiante, estás en una fiesta, tienes un grupo de música, si eres profesional, has visto algún libro, de repente te gustan las películas de terror, haces simbolos de películas de terror, le gustan los terrores, de repente veo, claro, películas de terror, de repente te gustan las comedias, o la serie de televisión, o la política, o la situación actual, o lo que pasa en tu distrito, o lo que pasa en tu universidad, acá no te lo mientan. O sea, yo tengo que ir a ver la carta de animal, a ver si no, ¿no? Sí, claro. El problema es que no me lo van a poner. Acabo de comenzar este tiempo creativo recién. Ahora lo que quería comentar es parte de las categorías. En las hojas que nosotros los hemos dado hay dos cambios de términos. En la parte final, hay algunas categorías de blogs que también existen, pero que no hemos considerado. Por ejemplo, existen los radio blogs. ¿Qué son los radio blogs? Un papá, obviamente, gustoso de la música, ¿qué es lo que hace? Juega las canciones que más le gustan para que la gente las escuche. Entonces, hay distintas versiones. Hay desde los programas, hay un software que se llama Radio Blog, que te permite colgar en tu blog, descargar un software, colgar la llama. Tú, por ejemplo, eres fanático de Sincero Club y mañana te hace la canción en el campo. Entonces, la gente que te gusta las canciones de Sincero Club y las tienes en formato MP3, entonces colgas en tu blog y la gente que entra a tu blog tiene la opción de visitar un ranking de canciones que más te gustan. Sobre todo, es como ahora, en este momento estamos transmitiendo por internet en vivo, entonces, si tú tienes la visión de estar bien, puedes transmitir también en vivo, audio por internet, de tu máquina. Por supuesto que no vas a tener la capacidad de repente subir a 200 o 400 personas, pero vas a tener la capacidad de producir música para el internet, para tus oyentes, sin ningún problema, y el otro va a ser un punto donde se puede comunicar, ¿no? Antes, ¿cómo era? Cuando llegaron los celulares, no lo puedo engañar, ¿no? Que eran unos ladrillos así, grandotes, algo que parecía arma de guerra. Tú estabas, así que decía, mucho gusto, yo no voy a buscar mi teléfono. Pasaron los años, mucho gusto, no voy a buscar mi correo. mucho gusto, Carlos Tan y yo. Entonces, hablando de tecnología, los conceptos se cimentan, la herramienta que permite hacer nuevas cosas. Entonces, la misma figura, ¿no? ¿Quiénes buscamos comunicarnos? Es innegable, buscamos comunicarnos. Las herramientas no lo permiten hacer. ¿Puedo venir de nuevo? Claro. Tanto así que interactúan unas con otras. Si tú tienes un celular que permite conectarte a internet y mandar un correo electrónico, tú podrías postear, porque es el verbo, digamos, que usamos del aparato, directamente a tu blog en tu celular. Acá pones, ¿no? Hoy estoy en una conferencia, estoy usando. Vamos bien, todos están interesados en tu blog, lo grabo. Y eso aparecerá en tu blog. Entonces, la potencia más la tecnología que permite tener muchas opciones que antes no se podían. Contrarrestamos de los tres en las categorías. Sí, a ver, tenemos que... A ver, antes que nada, y a mí me ha pasado una ropa de pregunta. ¿Hay alguien que tenga preguntas todavía en sus manos y quiera alcanzarnos los papeles? O alguien no tiene la tijera para poder contar, por favor, la gente, alguien nos puede... ¿Tenemos una tijera? ¿Podemos compartir esto? Porque la idea es que, mire, para decir lo que va a pasar ahorita, nosotros ahorita vamos a crear un blog, ¿ok? Y ustedes van a ver cómo se crea un blog. Entonces, ahora, información complementaria sobre los blogs, aparte de la información que nosotros les estamos dando, aparte del locario y aparte de que todos vamos a dar nuestro teléfono para comprarlos, la idea es que ustedes naveguen, ¿ok? Entonces, en internet ustedes van a poder encontrar miles, miles, miles de blogs, páginas web que se especializan en analizarlos, en analizar el contenido de blogs. Ustedes solamente van a entrar en un blog y van a aparecer miles y miles de páginas. ¿Ok? Entonces, en cuanto a eso, yo espero que por lo menos el hambre que ustedes tengan de información pueda ser rociada de alguna manera. ¿Ok? Quiero, para que ustedes más o menos vean o sepan qué va a pasar a continuación, nosotros vamos a crear el blog. ¿Ok? Entonces ustedes van a poder aprender cuáles son los pasos. Segundo, vamos a centrarnos en un tema específico que nos está convocado ahora. ¿Qué relación existe o no existe entre el blog y el periodismo? ¿Ok? Porque es un tema por lo menos muy candente y a veces manoseado. Porque, como yo dije en un principio, para hacer blogs no se necesita estudiar 5 años en una universidad, sino tener un blog simplemente y poder compartir tu experiencia a raíz de eso. Pero el tema del periodismo es un tema muy candente porque se asume, voy adelantando algunas cosas, se asume, en cierta manera, que todo blogger es un periodista en potencia. Ahora, se está usando mucho lo que es el término de periodismo cívico. Necesito un cargo completo. Hay muchos portales de internet, inclusive blogs de internet, que lo hacen. Habitan un número específico de personas, amas de casa, profesionales, jóvenes, estudiantes, ancianos, lo que sea, o sea, cualquier persona, y qué es lo que hacen. Y cada uno, desde su propia experiencia, comienza a compartir o a tocar temas de interés personal. Entonces, se reúnen esos temas y qué es lo que sale de ahí. Un diario. Entonces, el periódico o el diario digital lo que hace es reunir información de la misma ciudadanía sobre cuestiones específicas de salud, de educación, de política, de universitaria, de cocina, de lo que cada uno aporte, y se hace un periódico digital. Entonces, ya no, de esta manera que muchas personas dicen, bueno, ahora cualquier persona puede ser periodista si tiene una página web. Vamos a tocar ese tema obviamente por el interés y por la cultura, no solamente del día periodista y de la presencia periodista, con el aporte nuestro obviamente, sino para aclarar y definir ciertas cosas que obviamente para marcar las distancias que se generan en la persona. Quería más bien añadir una experiencia. En la página colaborativa que tuvimos un alterno, nació así. Se hizo la herramienta porque en este caso también existe una herramienta pública, gratuita, que te permite hacer un blog, que es el Perú. Entonces, se armó la batería de herramienta del blog, llamaremos el blogueador, y se invitó a amigos míos conocidos, entre ellos, de Amas de Casa, que pues su conocimiento de informática está más orientado por el código, ¿no? Entonces, el caso que el uso del correo electrónico yo fue casi transparente. Y el caso, porque si yo hago una pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es el de pago que yo he olvidado? Son detalles que a veces uno pues no maneja, ¿no? Con términos de informática. Pero más allá de eso, es una experiencia buena. Tenemos usuarios que son amanecarga, niños, menores de colegio todavía, estudiantes de universidad, profesionales, gente mayor, varios periodistas, literatos, políticos, ya están algunos usuarios. Imagínense la tendencia de eso, ¿no? El congresista de ética subió y dice, ¿qué cosas tiene que hacernos? Y la gente comienza a dejar los comentarios. Ahí saca un plan de repente o una idea tan buena para él y para el pueblo que sale adelante. Queda ahí el detalle, profesor. No tengo que hacer este tema. Y si yo puedo ir a internet, con el nombre de inciso, que puede ir a internet, que cuando se hizo la campaña de John Kerry con Joe Bush, ambos crearon un blog. Entonces, en ese blog, ellos se comunicaban con la ciudadanía y explicaban obviamente sus intenciones. Solamente la cuestión era ganar votar, ¿no? Ganar a ellos. Pero la idea básica era que ellos planteaban su plan de campaña y la ciudadanía tenía la posibilidad de poder hacerle preguntas, de poder opinar. Bueno, si bien después, yo me imagino de haber sido de la A a la Z, ¿no? Claro. Pero miren qué útil y qué fácil es poder generar un blog para poder comunicarse con la gente. Y sobre, por ejemplo, yo por ejemplo tengo acá un post de, voy a leerla. Por ejemplo, hay un post de una persona, okay, dice, que estuvo, y entonces, ustedes saben que hubo, así como hubo, los problemas ambientales de Catina, la hora de último, hubo también en Tailandia hace poco, también con una catástrofe ambiental. ¿Sí? Entonces, yo por ejemplo pude rescatar un post que decía lo siguiente, ¿no? El post era de un indio, ¿ok? Y un indio que tituló su blog, se llamaba El día después de mañana, ¿ok? Entonces lo que la persona describía sobre el taller de estudiante allá era lo siguiente, escucha. El suelo se movía bajo mis pies y todo empezó a temblar. El reloj se cayó de la pared y me golpeó en la cabeza. La arena desapareció y las playas ahora son piezas de museo. La gente viene en masa para ver cómo el mar se llena las playas. ¿Entiendes? O sea, la idea es que él transmite lo que ha vivido en un momento determinado de su vida. Y yo creo que el blog es eso. Todos, de alguna manera, tenemos la, llamémosle, inclinación, o por lo menos la, bueno, llamémosle inclinación, de rescatar o guardar aquellos momentos que más atesoramos o que más han marcado nuestra vida. Muchos, como estamos a comienzo, lo hacemos a través de un diario personal. Otros, de repente, lo hacen, no sé, grabando o escuchando alguna canción que de repente los rememora a ese momento especial. Pues bien, el blog es eso. El blog justamente la gente lo usa, como una vez lo escuché, muchos psicólogos recomiendan a la gente tener un blog. Porque dicen que es una especie de catarsis. Es una ayuda terapéutica que te permite ahí sacar a flote todo aquello que de repente guardas por alguna ocasión o por algún momento específico. O por alguna situación o algún sentimiento que te trae. Entonces, todo eso lo vemos y lo enfocamos hacia el blog, es un espacio nuevamente personal. Sobre este tema que viene ahí, chicos, chicas, ¿no? Están de pareja y de repente uno de ellos dice, no, comienza a contar las cosas que nunca le dice en persona, ¿no? Hasta que su pareja le dice, no, y de verdad estoy faltando en esta forma, ¿no? Como ven, es una forma de comunicarse, siento detalles que nos hacen la vida feliz, de repente encuentran mejor que una dolor. Hay una anécdota, a mí también simpática, no es lo que lo escuchando, terminando de ver un poco de pero a ver si después vamos a dar esta. Les voy a comentar una anécdota, es bastante extraña, por decirlo de una forma. Un usuario de internet había en su página web, pidiendo un blog, en la que amenazaba matar a su conejo en internet si no le daba dinero. Sí, un conejo de real, y está amenazado con una pistola todavía en la portada. La cosa es que esta página pues recorrió todo internet porque no es común que los conejos paguen dinero. Ahora, esto no es una forma, como decía antes, de comienzo de hacer dinero a través de un club. Ya se enfoca más hacia una producción tuya que hacia una un trastorno tuyo, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo insisto con este punto. Hay algunas preguntas que de repente están sueltas, que he estado leyendo algunos papeles recontra interesantísimos, sé que acá hay bloggers en el auditorio. Sí, sé que hay bloggers acá, me da mucho gusto, y me gustaría obviamente no nos conocemos, ¿por qué? Porque nosotros tenemos como referencia la presencia de Blog Perú en el mundo de blogs. Entonces, si ustedes hoy tienen la oportunidad de visitar Blog Perú, ahí hay una, para los bloggers, hay una sección más visible donde ustedes pueden añadir su bitácora, añadir su blog a Blog Perú. Entonces, una vez que ustedes están añadidos, obviamente les va a pedir, les va a preguntar de dónde son y ustedes ponen la libertad. Entonces ahí va a comenzar a crecer un poco ya todo este mundo de blog en Trujillo. Más o menos acá en Trujillo tenemos un registro de 18 o 20. No lo conocemos a todos, hay algunos que tienen 2, 3, 4, 5 blogs, pero que tienen bastante tiempo. Pero me gustaría realmente que sea fácil, ¿no? O sea, mientras más vayamos sumando, mejor otra. Ahora lo que vamos a hacer es crear el blog. Yo creo que empezamos por eso. Entonces, le va a dar obviamente una distinta a la otra porque ya tienen diseños distintos, tienen plantillas con los fondos de la distribución distintos, recursos. Una de ellas, no me acuerdo el nombre. No, el Madrid. Es. Ya, la gente que tiene plata, y obviamente, sí, a ver, fíjate eso. Estoy entrando a internet y mirando las cositas que te digo, finalmente fijo. Tú tienes dos opciones básicamente de abrir un blog. Uno es un servicio gratuito que equivale a decir blogger, que hemos hablado en un momento, de repente otro que se llame Blogia, de repente otro que se llame, Zoom Blog, que son tres servicios gratuitos para abrir un blog, o alquilar tu hosting, comprar tu dominio y configurarlo ahí, con el software que también es gratuito, como diría de casa. Entonces, digamos que tú quieres invertir una opción gratuita. Digamos que tú quieres un nombre propio, ¿no? De repente, nombretempresa.com y configurar el blog. Entonces, compras tu dominio, yo le dice que, como compras tu dominio, como compras el estado web, fácil, busca la palabra hosting, que es el alojamiento en inglés, encontrarás muchas opciones, o busca en los blogs. Si nos bloquean el nombre propio, ¿dónde se hostean por llamarlo? Les escriben y o consultan a la gente de los Perú y les damos opciones para que ustedes pongan la tarjeta de crédito, compren en internet o piden en internet un dominio y un hosting. Seguido, configurarán unos programas que te van, se comentó en un momento, el CMT o el WordPress, que son software, así como decir, los editores de Facebook no lo usan para escribir sus tareas, su Excel, digamos, un programa similar pero para escribir un blog. Que se configure el servidor y así lo terminado, tiene un blog. Eso es lo que yo digo. Quiero mandarles algo. En la página de Blog Perú, todo el mundo está informado de dónde venimos acá. O sea, hemos promocionado en México, en España, en todos lados, porque todo tiene internet. Entonces, en Blog Perú se hace un banner donde al banner, a través del banner se accede, o el lector accede a información sobre cómo conectarse para poder ver esta videoconferencia, ¿sí? Y en la parte de abajo nosotros hemos pedido pues que propongan sus preguntas, ¿ok? Así como nosotros vamos a poder resolver así. Entonces, miren qué interactiva es la cosa. O O sea, que inmediato. Por ejemplo, a las 6:55, Giovanni nos dejó un mensaje. ¿Entiendes? Entonces, él nos dice, por ejemplo, que me gustaría escribir un frase en mi blog. O sea, lo que él está escuchando, él ya está diciendo que va a tratar de plasmarlo en su blog. ¿Entiendes? O sea, es muy interactivo, es muy práctica. Y, por ejemplo, nos plantea una pregunta. ¿Qué es lo que yo iba a presentar? ¿Lo iba a pisar el blog? Bueno, ya eso lo vamos a responder eso.